Ibrahim Mantu, miembro del Comité de Crédito del Partido Democrático Popular de Nigeria y presidente de la Asociación de Amistad Nigeria-Corea, apoyó en su charla reciente la declaración del portavoz del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, la sofistería de Estados Unidos y las autoridades surcoreanas referente a la desnuclearización del norte hará más difícil la perspectiva de la desnuclearización de la península coreana.